pero sin corazón. Su alma la lleva en su canción. Cupé de circo, cupé de son. Para ella la vida es rosa, no sufre por amor. Es deliciosa como un bombón. Cupé de circo, cupé de son. Es deliciosa como un bombón. Cupé de circo, cupé de son. Siempre amacándonos, siempre balanceándonos, hoy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Y canto con estrújula en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvido. Para el nostálgico, para el apático es el twist. De la música con ritmo mágico el amor, siempre amacándonos, siempre balanceándonos, es el twist, un cántico, cántico de amor. No seas tan celosa si con otra bailo el twist, y no estés furiosa si con otra bailo el rock. Si a ti, si a ti, si a ti, calmarte es muy sencillo, bailando el baile del ladrillo. No quiero tu enojo si con otra bailo el twist. Si veo en tus ojos que ya no eres más feliz. Si a ti, si a ti, si a ti, calmarte es muy sencillo, bailando el baile del ladrillo, el baile del ladrillo. Es un pullover mágico que hace parar el tráfico. Esa es la chica de mi amor. Con su pullover es un primor, es un pullover que grita amor. Y he quedado medio mareado, enamorado cuando la vi. Es tan alegre y baila así, cuando la miran es muy feliz. Y sigue andando como sabiendo de que al pullover hay que admirar. La vi. Un pullover mágico que hace parar el tráfico. A esa chica yo le di todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor. Una noche de cielo azul, en mis brazos yo te soñé. Encantado pronto me vi en la prisión de tu querer. Tú eres la mágica visión del amor, feliz emoción del corazón. Y así los dos nos fuimos a bailar sobre una estrella de la ilusión. Y al despertar comprobé la realidad, que eras un sueño y nada más. Es por eso que al revivir ese sueño primaveral, hoy que estoy tan cerca de ti, quiero esa noche recordar. Tú eres la mágica visión del amor, feliz emoción del corazón. Y así los dos nos fuimos a bailar sobre una estrella de la ilusión. Y al despertar comprobé la realidad, que eras un sueño y nada más. Que es un sueño y nada más. No sé qué es lo que hace que te quiera así, y solo sé que nunca viviré sin ti. Y desde el momento que te encontré, contigo tuve todo lo que yo soñé. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. No importa que te vayas muy lejos de aquí, el día entero quiero estar yo junto a ti. Con un solo beso me enamoré, me dicen que es locura pero es la verdad. Y solamente sé que yo contigo quiero estar. Milagro, fuiste en mi vida y el latido que no tiene olvido. Y he querido, lo digo con orgullo, que fuera tuyo mi loco corazón. Tanta en mi camino, porque me diste tu divino amor. Y así sin fin, en alas de ilusión, latió por ti mi loco corazón. Sin preguntar quién eras, me enamoré. Seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes y lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú serás mi nena, solo tú mi nena. Serás mi nena, solo tú mi nena, nena de mi amor. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorado. Y también bellas promesas, solo quedan las hojas viejas. De ti es solamente una ilusión, y yo comprendo tu actitud. Yo sé muy bien que al final olvidarás esta ilusión. Thank you. ya un año te fuiste de mí y yo volví a sonreír, porque me hiciste vivir en un continuo sufrir. Hoy es fiesta, mi gran fiesta, ¿por qué? Fiesta, ¿por qué? Fiesta, ¿por qué? Yo ya no quiero tener tu querer. Yo pienso en todas las lágrimas que he derramado por ti, inútilmente, porque tú no pensabas en mí. Hoy es fiesta, mi gran fiesta, ¿por qué? Fiesta, ¿por qué? Fiesta, ¿por qué? Yo ya no quiero tener tu querer. Yo sé que pronto volverás, porque de mí te acordarás. Después ya no te irás. Y así en mi vida quedarás. Mi corazón lo siente así y no se puede equivocar. Mi corazón lo siente así y tiene ganas de cantar. Mi corazón lo siente así y no se puede equivocar. Mi corazón lo siente así y tiene ganas de cantar. Después ya no te irás. Y así quedarás. Mi corazón lo siente así y no se puede equivocar. Mi corazón lo siente así y tiene ganas de cantar. Mi corazón lo siente así y no se puede equivocar. Mi corazón lo siente así y tiene ganas de cantar. Yo no lo niego, quiero volverme un títere ciego. Cuando me miras es tu mirada, cual campanada del corazón. Y tu voz es cariño y balada, y es señal de función comenzada. Donde yo sin final soy juguete del azar. Tú guías mis pasos y alzas mis brazos. Si quieres me río, lloro de hastío, y canto si cantas, y acaso son tantas mis penas por ti. Cuando me besas yo no lo niego, quiero volverme un títere ciego. Cuando me miras es tu mirada, cual campanada del corazón. Y tu voz es cariño y balada, y es señal de función comenzada. Donde yo sin final soy juguete del azar. Tú guías mis pasos y alzas mis brazos. Si quieres me río o lloro de hastío, y canto si cantas, y acaso son tantas mis penas por ti. Cada vez que me ves en un beso, el sabor sin igual de tu amor, sentiré el feliz embeleso de tener para mí tu calor. Cada vez que al mirar una estrella puedas ver en su luz mi verdad, soñarás que al llegar hasta ella a mi piel corazón hallarás. Y cada vez más y más ilusión tuya es. Cada vez más y más, y cada vez mejor será por ti mi amor. Cada vez que me ves en un beso, el sabor sin igual de tu amor, sentiré el feliz embeleso de tener para mí tu calor. Tú eres te tiran piedras. Eres malo, malo y te tiran piedras. La desconformidad del mundo es siempre igual. Con piedras tus afanes pagarán. Tú trabajas mucho y te tiran piedras. No haces nada, nada y te tiran piedras. Y el día que tú quieras, defensa no tendrás. Y piedras siempre tú recibirás. Así será y vivirás. Así será. Tú eres bueno, bueno y te tiran piedras. Eres malo, malo y te tiran piedras. La desconformidad del mundo es siempre igual. Con piedras tus afanes pagarán. Tú trabajas mucho y te tiran piedras. No haces nada, nada y te tiran piedras. Y el día que tú quieras, defensa no tendrás. Y piedras siempre tú recibirás. Así será. Y dirás.